calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque mi corazón lo rompiste y quiero curarme. Cantinero, sirva otro tequila que invita a mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me engañaste? Pretendas que yo vuelva a buscarte, porque mi corazón